Buenas tardes, Platón Roquero aquí, por 94.3 FM en Washington, D.C., hablando con uno de los miembros del grupo punk de España, Los Ponsetes. Estoy hablando con Chema. ¿Cómo estás esta mañana? ¿O para ti esta tarde? Para mí esta tarde, pues nada, muy bien, aquí hablando contigo, encantado. Veo yo que van a tocar pronto en Zaragoza, ¿es verdad? Eso es, pues dentro de este fin de semana que viene, ¿no? El siguiente, o sea, dentro de 8 días, más o menos, tocamos en Zaragoza. Y nada, un día típico para nosotros, pues, es ir a trabajar primero, porque conservamos nuestros trabajos. Esto todavía no nos ha sacado de pobres, así que nada, tenemos que ir a trabajar por la mañana. Y luego, seguramente, lo más probable es que por lo menos 2 días a la semana por la tarde vamos al local de ensayo y le dedicamos ahí 2 horas a ensayar. Y eso es así entre semana lo que hacemos. Luego ya fin de semana, pues ahora que viene la gira, pues nada, todos los fines de semana estaremos fuera tocando. Así que eso es más o menos lo que nos espera en los próximos meses. Me recuerda mucho a muchas conversaciones que he tomado con otras bandas donde normalmente los miembros también tienen su trabajo, tienen su chamba, como dicen, y todavía mantienen el tiempo necesario para tener un grupo de rock. Se ha hecho difícil, ya tienen una rutina de su trabajo y lo que es el trabajo de la banda. Cuéntanos, ¿cómo está esa relación entre los dos mundos? Pues mira, a fuerza de años y años, pues lo tenemos ya muy, muy encajado una cosa con la otra. Y bueno, afortunadamente, todos trabajamos en horarios de mañana parte de la tarde y nos deja parte del día para poder quedar para ensayar. Entonces, claro, llevamos así ya 15 años. Así que de alguna manera ya está completamente, o sea, es una rueda que funciona por sí misma, porque de otro modo no hubiéramos podido conseguir aguantar tanto tiempo. Pues sí, ¿verdad? Entonces lo felicito por tener ya inclusivamente una vida doble, ¿verdad? Donde tienen sus responsabilidades en el día, pero todavía mantienen lo que es la visión del rock, el movimiento de la música y poder seguir haciendo los discos que están haciendo. Y incluso por eso estaba muy interesado de hablar con ustedes de su nuevo disco. Y cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de la grabación? Yo escuché el disco, me encantó mucho, especialmente si tú eres un amante del punk rock. Quiero hablar un poco de eso, pero quiero tus pensamientos. ¿Fue un disco más o menos fácil de grabar o habían obstáculos que tuvieron que conquistar antes de la grabación? Bueno, pues más o menos fue un poco parecido a los anteriores discos. Es decir, nosotros llevamos más o menos una frecuencia de un disco cada 2 años, que es más o menos el tiempo en el que entre disco y disco pues empiezan a surgir canciones. Entonces, una vez ya teníamos un número razonable de canciones, pues ya nos pusimos una fecha para grabar. Y desde ese momento hasta que grabamos, pues sí que tuvimos que apresurarnos un poco en sacar otras canciones y en pulir algunas de las que ya teníamos desarrolladas. Entonces, en ese sentido, pues tampoco, o sea, no ha sido muy complicado porque, ya te digo, al ser el sexto y siempre funcionar de una manera muy parecida a la hora de componer, a la hora de plantear cada canción en los ensayos y a la hora de desarrollarla todos juntos luego en el local, pues más o menos ha seguido una dinámica muy parecida. Entonces, eso es un poco de cara a la composición. Y luego ya en la grabación en sí, pues esta vez nos hemos ido al puerto de Santa María, que está en el sur de España, con Paco Loco, que es, ha grabado, o sea, lleva, vamos, es como el personaje de referencia en el mundo alternativo aquí en España de productor e ingeniero, y nada, entonces grabar con él pues fue muy fácil, porque lo pone muy fácil él. Así que nada, en ese sentido la grabación pues fue muy entretenido y lo disfrutamos mucho. Ay, que está bueno. Hay muchas cosas que quería preguntarte de este disco. Una de las cosas que yo veo que es un tema típico de ustedes es que ustedes toman la posición de contar historias y a veces usar imágenes de personas pues que o pueden ser falsas o pueden ser reales. En tu opinión, cuando cuentan una historia, como No me aceptaste mi Friendship on Facebook, esa canción me encantó mucho, es una persona en la vida real que tomaron, digamos, parte de la idea y concluyeron vamos a hacer una canción de este tipo, o fue muchas cosas como, digamos, imaginarias. Sí, bueno, más o menos es como una destilación de ciertas actitudes que se repiten mucho, sobre todo en las redes sociales, y un poco como la gente también acaba confundiendo la realidad y sus deseos, y cómo todo se vuelve un follón, y luego cómo somos a veces muy incapaces de saber reaccionar ante las cosas que nos vienen mal dadas. Y en este caso, pues ahí, de ahí sale la historia de una persona verdaderamente patética, no consigue sus objetivos y reacciona de una manera un poco absurda. Y normalmente también hay temas que ustedes no toman, que deciden como grupo que esto ya no es parte de lo que queremos expresar. Pues realmente son, o sea, nunca nos lo hemos planteado, o sea, nunca ha surgido la situación en la que alguno de los que lleva una canción al local pues se haya sentido incómodo para desarrollar una canción y llevarla y presentarla a los demás. No ha pasado eso, ni tampoco ha pasado que los demás, al escuchar la canción que llevaba uno, pues nos sintamos igualmente incómodos. Es decir, o sea, yo creo que cuando alguien se toma la molestia de desarrollar un poco una canción es porque lo ha sentido así y ha encontrado ese tema porque se lo ha encontrado. O sea, tampoco es buscar temas porque sí, un poco te los encuentras. Entonces, desde ese punto de vista, pues no, nunca nos hemos planteado que pueda haber algún tema que no se pueda tratar ni que haya algo que no sea a priori interesante. Como ha surgido y ya te digo, nunca ha habido ningún tipo de ni de censura ni de un planteamiento un poco de tener prevención hacia algo. O sea, nos sale de forma natural y adelante. Ok, interesante. Los orígenes del punk. Estamos hablando de los 70s, los 80s. Era como un rechazo de los excesos, ¿verdad? Sociales o como sea. ¿Ustedes creen que así como grupo todavía representan lo que es el espíritu del punk? ¿O ha cambiado ese espíritu a cambio de actitudes sociales? ¿O crees que estamos viviendo en una época donde el punk tiene que cambiar su mensaje para ser relevant? Bueno, pues, hombre, es un poco, o sea, así resumirlo lo veo un poco complicado. Yo creo que siempre, o sea, pues siempre habrá ese espacio, porque hay un espacio necesario para que, sobre todo la música, ese tipo de música es más un grito de rebeldía de gente más o menos joven. Pero bueno, como lleva ya tantísimos años desde que surgió, pues yo ahí incluyo a todo el mundo. Pero eso es un punto de rebeldía, un punto de protesta, un punto de lo que sea, ya sea para denunciar pues actitudes de los demás, ya sea para denunciar las derivas del sistema o lo que sea, o un grito de rabia personal. Y yo creo que ese espacio siempre va a estar ahí, ya sea por la vía del punk o de cualquier otro género, pero si de alguna manera uno se expresa libremente y sin ataduras, pues yo creo que es un espacio necesario que lo va a llenar algo. Y en este caso, que todavía ese sea un género que se mantenga, que sobreviva, pues me parece pues muy interesante y me gustaría que se sobreviviese mucho tiempo más. Y en ese sentido, creo que tú hablas de que quizás es bien importante seguir esos pasos de lo que es el punk y lo que es el rock. Sobre todo por eso, por lo que tú dices, es que de alguna manera, o sea, uno no tiene por qué estar solo atento a las cosas que le complacen. Y de vez en cuando descubrir que algo te expolea, te mueve a la acción o a lo que sea, o eso, o te levanta del asiento, pues es algo que siempre tiene que estar ahí para que uno no se acomode demasiado. Claro, y hablando en ese mismo espíritu, ¿verdad? Yo sé que, o no sé si sabes, pero ahora es el cumpleaños de John Lennon. Entonces, para muchos como yo, John Lennon representaba lo que, digamos, es el espíritu del rock y el punk, donde voy a hablar de cosas y temas que no te gustan, voy a hablar de cosas que no te hacen sentir cómodo. Tú, el grupo, ¿qué pensaban de John Lennon, digamos? ¿Cuáles son tus pensamientos en este día, su cumpleaños? Ah, bueno, pues mira, John Lennon, sí que es cierto que hombre, siempre es una figura que siempre va a estar presente en la música popular, sobre todo porque parió la banda más grande del pop y del rock, digamos, occidental, que viene a ser algo parecido, a decir lo mismo, y luego supo evolucionar a otro planteamiento en el cual siempre, nunca, sea, nunca renunció a sí mismo ni se vendió a ningún tipo de tendencia ni de discurso oficial. Y yo creo que eso, lamentablemente, que se perdió tan pronto, pues fue una desgracia, pero yo creo que de alguna manera siempre, por lo menos ese espíritu ha estado y siempre estará presente. Claro, hablando de los Beatles y de John Lennon, yo estaba leyendo todos los bandas que ustedes llaman influencias para ustedes, como The Church, que son increíblemente, no mucha gente habla de The Church, pero ustedes lo hablaron como un grupo importante. ¿Cuáles son otros grupos? Si yo te dijera, ok, dame los 10 grupos más importantes para lo que es el nacimiento de los conciertos, ¿cuáles fueran? 10. Mm-hmm. Claro, claro. Sobre todo, pasa una cosa que nosotros, siendo 5, siempre hay muchos puntos en que coincidimos, pero también cada uno por nuestra cuenta tenemos tanto un background y gustos muy particulares. Entonces, sí que te podría decir que puntos en común y que se pueda ver reflejado también en la música, digamos, que hacemos y que puedan ser referencias, pues mira, por ejemplo, los Ramones, se tiene que estar ahí siempre también. Hombre, hay grupos españoles, por ejemplo, los Planetas. Es que no sé decirte, es que pues, me parece muy complicado. Yo te voy a ayudar. Aquí veo yo que hay grupos que tú mencionas que me recuerdan mucho a tu estilo, o al estilo del grupo como Blondie. ¿Cómo no Blondie no va a ser un también una imagen poderosa para lo que ustedes representan? Son 4 hombres, una mujer. A mí, Blondie eran más hombres, pero digo yo, wow, está en la formación del grupo, se representa Blondie en este grupo en una forma u otra, ¿verdad? Tienen The Church. Mencionan a Syd Barrett, pero no Pink Floyd, que está bien interesante. The Mary Chain, que también tiene hasta elementos de punk, que es un gran grupo, y mucha gente no lo considera un grupo fenomenal, pero la verdad es que yo lo vi en vivo y son increíbles, tienen una gran energía. Y también aquí ponen The Birds, Joy Division, que también es un buen grupo, pero hay un grupo aquí que, digamos, a ti personalmente te dijo, ok, después de escuchar este grupo cambió mi vida y yo decidí en ese momento que yo necesitaba tener una carrera de música. Pues mira, a mí, por ejemplo, un grupo que siempre me ha encantado y me gustó desde que era muy joven y nunca me ha dejado de gustar, por ejemplo, es The Replacements. Es un grupo que a mí me fascina, me parecen increíbles. Es un, no sé, a mí Paul Westerberg me parece alucinante el hombre. Que empezaron también desde los primeros discos son muy ruidosos, muy, muy, muy, muy acelerados. Y luego supo evolucionó hacia otras cosas, pero con un sentido de la canción, de la melodía, increíble, y que siempre ha hecho cosas que me han encantado. Ahorita ya ustedes están hablando que tienen ¿cuántos discos a cambio de este? Yo veo que tienen 6, ¿es correcto? Eso es, sí. Okay. Eso es el sexto este. Este se llama Aniquilación y es el número 6 disco que están ya compartiendo con el público. ¿Cuál es la diferencia, lo que representa este último disco para ustedes, no solo como artistas, pero en el mensaje? Mira, este disco, hombre, sí que marca un punto, no tanto, bueno, marca un punto porque este es el primer disco que de alguna manera lo hemos producido nosotros como banda directamente. Es decir, hasta este momento siempre hemos tenido un productor que se ha encargado de rematar ciertas cosas, que se ha encargado de buscar estudio de grabación, todo, quién las edite después y demás, o sea, quién haga las mezclas, y en este caso, pues todo el proceso de alguna manera lo hemos llevado nosotros, ¿no? Así que desde ese punto de vista sí que es un disco importante, pues porque nadie mejor que nosotros, después de 5 discos anteriores, sabe qué sonido tenemos y qué queremos buscar. Y en este disco yo creo que es donde más concretamente se ha plasmado el sonido que tenemos en directo en la grabación. Y respecto al mensaje del disco, como te decía al principio, siempre hemos tenido una dirección muy concreta a la hora de trabajar, y sobre todo teníamos muy claro que si hacemos música es porque es algo que a nosotros nos importa, que nos llena y que tenemos algo que decir. Y también, de alguna manera, el hecho de no ser nuestra única prioridad, porque no nos lo permite, porque no nos permite vivir solo exclusivamente de ello, lo hemos podido mantener como ese espacio de libertad en el cual nosotros nos juntamos para hacer algo que nos motiva lo suficiente como para seguir haciéndolo después de 15 años. Así que, bueno, es importante para nosotros eso también, que es el sexto disco y ahí seguimos y todavía no hemos tirado la toalla. Pues me encantaría verlos a ustedes seguir en la música. Ojalá que este disco que tenga la recepción que merece. Bueno, sí, o sea, a ver, ya tenemos, sacamos los adelantos y el tercero ya es un sello propiamente dicho con un video musical que espero que podáis ver porque es muy, está muy bien, es muy divertido, dirigido por Nacho Vigalondo, y la idea seguramente sea que vamos a ver cómo va y a ver si podemos hacer algún video más, porque digamos, los de anteriores discos siempre hemos hecho uno o dos vídeos con bastante sustancia y yo creo que complementan muy bien, o sea, todo el mundo audiovisual hemos conseguido que salga alrededor de los discos, que han complementado perfectamente el mensaje y un poco la idea general, y queremos que con esto siga siendo así. Así que nada, pues sí, habrá más cosillas y si puede ser, pues quién sabe, con el tiempo alguna cara B pueda salir y demás, o sea que okay. Intentaremos hacer todo lo que sea para que siga vivo el máximo tiempo posible. Yo te felicito este disco porque sí, me encantó mucho. Es un buen disco y al fin del año vamos a tener los mejores 35 discos del año y yo creo que vamos a tener que incluir este en esta categoría. Ah, pues fenomenal. Hola, soy Chema de Los Punsetes y estás escuchando El Ratón Rockero.